La Biblia nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la vida consiste en decisiones, ¿no es cierto? Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y cada decisión es un reto. Cada decisión lleva implícito algún obstáculo, alguna meta a superar. Porque hay decisiones que pudiéramos tomarlas de acuerdo a nuestro agrado personal, y hay decisiones que muchas ocasiones debemos tomarlas por agrado de Dios, y esto no va implícito un agrado personal. A veces se combinan, se conjugan, van de la mano, pero no es así todo el tiempo, ¿no es cierto, hermanos? Hay ocasiones que para agradar a Dios, que para honrar a Dios, la decisión implica morir a nosotros y renunciar a nosotros mismos. Y esto se llama obediencia. Todos sabemos que obedecer significa cumplir la voluntad, el mandato, la orden, el deseo de un superior. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que nuestra obediencia y la calidad de nuestra vida depende de los deseos del Ser Supremo que lo gobierna todo y gobierna nuestras vidas, nuestro Señor. Así que, hermanos, Dios produce en el creyente el deseo y el vigor para hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? Dios produce en el creyente el deseo y el vigor para hacer el bien. Por tanto, es necesario permitir que esa capacidad interior produzca actos de obediencia en la vida diaria y así lograr un impacto en el mundo. Quiero hablar esta mañana de el impacto de una vida de obediencia. El impacto de una vida de obediencia. Y partimos con esta premisa, que ningún humano, ninguna persona tiene la capacidad de querer hacer el bien y de querer obedecer a los deseos supremos del gobernante universal. Pero que cuando una persona tiene el deseo de sí obedecer, este deseo ha venido de lo alto. Este deseo ha venido de Dios para que gobierne nuestros corazones. Y hermanos, qué bendición es saber que cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor, los que hemos entrado en una comunión con Dios por Jesucristo, ese deseo ha llegado a nuestros corazones. El deseo de querer hacer el bien. Pero hay algo importante que nos dice la palabra. Dios no solo produce el querer o el desear, también produce el hacer por su buena voluntad. San Agustín dijo estas palabras: Señor, ordena todo lo que tú quieras. Solo una petición: cumple lo que tú quieras en mí. Yo decía, ¿cómo esta persona le pide al Señor, haz lo que tú quieras? Pide lo que tú quieras, pero al final tú mismo hazlo. Y es, hermano, porque como creyentes, Dios ha puesto en nosotros no solo el querer hacer el bien, pero también ha puesto en nosotros el poder hacer el bien. El poder hacer el bien. Hermano, si una vida de obediencia es de tanto impacto, porque al ser humano común le es difícil obedecer. A un niño pequeño le es difícil seguir instrucciones. ¿No es así, hermanos? A los adultos, ¿cuánto nos cuesta hacer las cosas que sabemos debemos hacer cada día y en muchas ocasiones no lo hacemos? La obediencia, hermanos, siempre ha sido un tema que el creyente se ve desafiado para enfrentar los deseos de su corazón caído. Y muchos creyentes en la Biblia que entraron en desobediencia sufrieron estragos de altos niveles, algunos destituidos de ministerios, algunos destituidos de reinos, de algunos oficios importantes que tenían que ver con la administración de todo el pueblo. Y algunos, hermanos, sus estragos de desobediencia les llevaron a perder cantidades de bendición, extraviarse de la verdad, llegar muy lejos donde nunca habían pensado llegar. Y esta mañana, hermanos, yo quisiera que pudiéramos comprender que la obediencia, una obediencia perfecta, no existe desde el punto de vista que el ser humano la pueda producir. La obediencia, hermanos, es una toma de decisión más otra toma de decisión, desde cosas sencillas hasta cosas complejas. Hace un momento hice referencia de este libro, Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Estaba escuchando yo a la exposición de la autora que se dirigía a señoritas desde el panel, y ella mencionaba algo que llamó mi atención como una ilustración. Y ella hablaba de que existen trepadores, como pequeños gusanos, tomando de referencia de mujeres que menciona en Timoteo, que éstas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Recuerda usted ese pasaje? Sino que son arrastradas, dice, por pecados, siendo engañadas por falsos maestros. Y lo que esta mujer decía es, hay pequeños gusanitos en la vida, donde uno es permisivo con pequeñas cosas, es permisivo, y uno nunca se da cuenta hasta dónde puede llegar, hasta que está en un límite, en un extremo en el que nunca se imaginó llegar ahí. Esta autora expuso el ejemplo, la ilustración de una pareja de creyentes, dos jóvenes creyentes, un hombre y una mujer, estudiados de una universidad cristiana. Habían tomado decisiones importantes para servir al Señor en el área de educación, en una escuela cristiana. Y después quisieron explorar el salir de ahí y entrar a los negocios del mundo, ¿verdad? Poco a poco fueron decayendo decisión tras decisión, primero ausentándose a un culto, después ausentándose a otro programa, ya no queriendo servir, ahora queriendo ganar un poco más de dinero, y poco a poco fueron estableciendo esas concesiones sin darse cuenta. Llama mi atención que dice que después tuvieron amistades con personas en un medio social que jugaban cartas, después póker y este tipo de cosas, en donde comprometieron su pureza sexual de matrimonio, yendo cada vez a mayores apuestas y ya apuestas con tonos sexuales. Y fue un matrimonio que se derrumbó y se vino abajo. Y las personas que les conocieron en su juventud jamás hubieran imaginado que hubieran llegado a tales extremos. ¿Y sabe cómo comenzó todo esto? Con pequeñas cositas, pequeños gusanitos, pequeños trepadores, ¿verdad? Que uno no pone un límite y le deja que crezca, le deja que se aumente, le deja que se alimente. Y poco a poco, hermanos, lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción. Por eso, hermano, la vida del creyente se vive un día a la vez. La vida del creyente es una vida de fe. La vida del creyente es una vida de obediencia todos los días. Todos los días. Y ¿cómo es que la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo? Vamos a ver cuatro cosas. La obediencia a Dios logra un impacto en el mundo, en primer lugar, por ser una obediencia genuina. El versículo 12, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué le habla de esto, hermano? ¿Cómo el apóstol se siente seguro, orgulloso, contento de decir, hermanos, yo sé que son una iglesia que han obedecido no solo en la presencia de liderazgo, pero aún en la ausencia de liderazgo, ellos se habían mantenido en fidelidad, ellos se habían mantenido en responsabilidad, se habían mantenido en devoción hacia Dios? Y dice, en nuestra ausencia han obedecido mucho más que en la presencia. Hermano, la obediencia genuina es aquella que no está determinada por la gente. Entonces quiero explicarle qué es la obediencia genuina. La obediencia genuina tiene dos características. Y la primera es que la obediencia genuina no está caracterizada, no está determinada por la gente. Pablo dice, algunos sirven al ojo, ¿verdad? Y entendemos lo que significa esa expresión. Cuando está el jefe en una empresa, los trabajadores hacen como que trabajan y se mueven y corren y son diligentes. El jefe sale y entonces los empleados se relajan, ¿verdad? y comienzan a ser irresponsables y quizá no hacer las cosas que necesitaban hacer. Pero llega otra vez los supervisores y se ponen a trabajar. Y Pablo dice, eso es servirle al ojo del hombre. Eso no es una obediencia. Esa es una apariencia. Esa es una apariencia. Y hermano, en la vida y en la cultura en la que vivimos, esa es la clase de obediencia que es más conocida. La obediencia al hombre. La obediencia determinada por personas. Yo me porto bien porque aquí están papá y está mamá. Pero si no está papá y no está mamá, bueno, yo soy otra persona totalmente distinta. Yo me porto bien pues porque estoy en la iglesia y hay hermanos y me conocen. Pero si estoy en otro lugar donde no hay hermanos, donde no hay iglesia, pues mis decisiones y mis acciones, mi lenguaje es diferente. Esta no es una obediencia genuina. Es desobediencia. Hermano, una vida de obediencia es impactante para el mundo porque no es determinada por la gente. Y ahí es donde tenemos mucho énfasis, hermanos, de no crear legalismos. Hay personas que obedecen porque tienen una serie muy larga de reglamentos y constituciones y castigos. Pero ¿qué va a pasar el día que no haya esos castigos y esas reglas y esa presencia? En el caso, por ejemplo, de los hijos, si llegan un día en que algunos salen a estudiar a otros lugares y no está papá, y no está el reglamento, y no está el reloj checador, y no está la vara de la corrección. Hermano, si el joven creció con convicciones bíblicas y sólidas y ama al Señor, va a seguir obedeciendo. Va a seguir obedeciendo, esté donde esté. Pero si el joven solo lo hizo por temor o por agradar al hombre, una vez que salga de casa, ya no va a obedecer al Señor. Yo le pregunto a usted, hermano, esta mañana, ¿qué clase de hijos quiere formar? ¿Los que obedecen por temor y obligación o los que obedecen por convicción? Yo le hago otra pregunta, hermano. ¿Qué clase de creyentes queremos ser? ¿Los que servimos por legalidad, por ordenanzas humanas, por presencias humanas? ¿O porque queremos agradar al Señor, nos vean o no nos vean, estemos en donde estemos, sea la circunstancia cual sea? ¿Qué clase de creyentes queremos ser? Porque, hermano, para el mundo es impactante. Oye, pero si no están tus padres aquí, ¿por qué no te diviertes? Si no está el jefe aquí, ¿por qué no haces uso de ciertas facultades para hacer el trabajo más sencillo? Y un creyente, hermano, va a hacer lo correcto. En presencia o en ausencia de personas que estén observando. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, hermano, para el mundo, la obediencia es un impacto porque la obediencia es genuina. No es determinada por la gente y tampoco es determinada por la garantía. En este versículo 12 dice, habéis obedecido no solo en mi presencia, también en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y lo que esto nos dice, hermanos, ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo el apóstol, obedece para que alcances la salvación. Como nosotros sabemos que la salvación no se obtiene por obras, no podemos nosotros comprarla, ni siquiera podemos ganarla. ¿La salvación viene de qué, hermanos? ¿Por qué? Por gracia. La salvación es por gracia, es un don de Dios, es algo que Dios da, otorga gratuitamente. Pero por el hecho de ser salvos, por la gratitud de ser salvos, entonces queremos obedecer. Y es diferente. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. La gratitud es un impulso, es un deseo, la comunión con Dios para poder hacer lo bueno, lo justo y lo recto ante sus ojos. Así que, hermanos, la obediencia genuina no la determina la gente que nos observa y tampoco lo determinan las garantías que ya tenemos en Cristo por nuestra salvación. Hay personas que pudieran decir, yo me voy a portar bien porque quiero que el jefe me vea, quiero un aumento, un ascenso en mi trabajo. Entonces voy a llegar un poco antes, voy a salir un poco después, voy a ofrecerme en mandados extras del horario, voy a ser más amigo del supervisor, pero en su corazón está buscando algo personal. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Está buscando algo personal, hay un motivo que no es el motivo correcto. Está buscando una garantía personal. Y a veces, hermano, los creyentes tenemos actitudes similares hacia Dios. Ahora, esta semana voy a orar, voy a ayunar, voy a asistir a la iglesia, voy a hacer todo lo más divino posible, porque quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Le quiero pedir algo al Señor, pero para que me escuche, pues voy a hacer méritos, ¿verdad? Como cuando el niño se empieza a portar bien y la mamá o el papá le dice, a ver, ¿tú qué tienes? ¿Algo quieres? ¿Verdad? ¿Por qué tan afectivo? ¿Por qué tan acomedido? Ah, esto no es normal en ti, ¿algo quieres? ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso? ¿O solo es producto de la imaginación? Bueno, hermanos, a veces los creyentes tenemos actitudes similares a estas, ¿verdad? Hermano, yo oro. Yo ayuno, ¿verdad? Para que el Señor me conteste. Y si el Señor no contesta, comienza a producirse un sentimiento de amargura y de reproche. Hermano, pero yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo oro, yo me acerco, yo intento. ¿Y por qué me va como me va? Hermano, la obediencia no debe ser motivada porque queremos recibir algo del Señor. Hemos recibido mucho más de lo que merecemos. El solo hecho de que Dios sea nuestro Señor, eso debe satisfacer y debe dar por completo cualquier necesidad que haya en nuestra vida. No necesitamos más. No necesitamos más. Así que, hermano, la obediencia no debe ser determinada por garantías, por logros, por beneficios, ni tampoco debe de ser determinada por el agrado a la gente que nos observa físicamente. La obediencia es genuina. Nace del corazón. La obediencia que impacta al mundo es el creyente que pese a la adversidad hace lo correcto, que cuando hay comodidad y también hace lo correcto. La obediencia que impacta al mundo es la obediencia del creyente que habiendo sido tratado bien, corresponde con actitudes cordiales hacia el que le trató bien. Y cuando fue tratado mal, corresponde con actitudes cordiales aún haya sido tratado mal. Esta es la clase de obediencia genuina que nace del corazón. La obediencia genuina, hermanos, es el creyente que cuando Dios ha puesto bendiciones y oportunidades y personas con amor y también Dios nos lleva por una línea recta y ascendente, esta emoción y este gozo nos hace obedecer, pero también cuando vamos por caminos oscuros, declinados hacia lo terrenal, lo oscuro, lo difícil, y entonces también en esos momentos queremos obedecer, en esos momentos también obedecemos. Esa es la obediencia genuina, hermanos. Dijo Job, haremos del Señor el bien, ¿verdad? Solamente cuando haya bien, o también lo haremos en los tiempos malos. También lo haremos en los tiempos malos. Hermano, una obediencia genuina es impactante para el mundo. Es desconocida. Es incomprensible. Pero el creyente puede ser obediente genuinamente porque sabe que hay un gobierno universal, hay un gobierno divino, hay un gobierno personal que rige todos los esquemas y esferas que existen en este mundo. Y nosotros, hermanos, respetamos esa autoridad divina. Y hermano, cuando Dios ha sido colocado en la autoridad que le corresponde, es fácil obedecer. Hay deseos de obedecer. Hemos estado perfilándonos, hermanos, hacia evangelizar, hacia compartir el evangelio con otros. La principal forma de hacerlo, hermano, es con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. ¿Cómo podemos ser efectivos en palabra si no lo fuéramos con hechos? Así que, hermano, lo que nosotros hacemos respalda 70% lo que decimos. Una obediencia genuina es de impacto para el mundo. Le hago una serie de preguntas para pasar al punto número 2. ¿Cómo califica usted su obediencia en su medio de trabajo, cuando están los supervisores y cuando no lo están? ¿Cómo califica su nivel de obediencia en su hogar, cuando están sus padres o su esposo o su esposa, que cuando no lo están? ¿Cómo califica usted su nivel de obediencia en la iglesia, cuando los hermanos le ven y cuando no le ven? ¿Cómo califica su nivel de obediencia cuando está en un lugar donde nadie más le conoce? ¿Usted es el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Cómo está su obediencia hacia el dueño de su vida? ¿Cómo está su devoción? ¿Cómo está ese deseo por agradarle a su Dios? Número 2. ¿Cómo la obediencia logra hacer un impacto en el mundo? Porque además que la obediencia es genuina, número 2, es una obediencia generada. Versículo 13, lo leemos juntos. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Algo todavía más profundo, hermano, es que aún la obediencia ni siquiera es producida por nosotros mismos, ¿verdad? Dios produce la obediencia en nosotros. Nos produce las ganas de obedecer y nos produce la capacidad de obedecer. Así que, hermano, cuando tenemos ganas de hacer lo correcto, esto debe de maravillarnos, debe de animarnos, porque ¿sabe qué significa cuando usted y yo queremos hacer lo correcto? Que Dios está obrando en nuestros corazones. Cuando el día comienza distinto a otros días, hoy quiero comenzar orando, hoy quiero comenzar haciendo algunas llamadas a algunas personas y preguntar y poder compartirles, personas que no conocen del Señor. Hoy quiero ser más amable con mis seres queridos. Hoy quiero servirles a los que están a mi lado. Hoy quiero hacer algo diferente. Y hay esa sensación de querer agradar a las personas con el deseo mayor de que Dios sea glorificado. Hermanos, Dios está produciendo esos deseos en nuestro interior. Pero también debemos ser conscientes, hermanos, que esos deseos pueden ser apagados. ¿No es así? Esos deseos pueden ser apagados. Porque inmediatamente, hermanos, que Dios produce el querer hacer el bien, también la carne se opone. ¿No es así? ¿No es el apóstol Pablo quien nos da una exhaustiva ilustración y enseñanza acerca de cómo es la batalla de la lucha contra el espíritu? El querer hacer el bien está en mí, dice el apóstol, pero no el poderlo, finalmente. Hay algo que me ata, hay algo que me desafía, hay algo que se interpone entre Dios y yo, y ese es yo mismo, ¿verdad? Esa es mi carne. ¿Y cuántas veces, hermanos, sabiendo lo que debemos de hacer, queriendo hacer el bien, terminamos haciendo todo lo contrario? ¿No es cierto que esto ha pasado, hermanos? ¿Qué sensación se produce cuando fallamos? Dios nos había dado todos los elementos: la inspiración, la iluminación, el ánimo, el gozo, la perspectiva de obedecer. Pero no lo hicimos. Nos sentimos insatisfechos, tristes, empobrecidos, miserables. Y, hermanos, a veces el creyente llega a sentir un desdeño por sí mismo, un coraje hacia sí mismo, como si nos viéramos en el espejo y decirnos: ya no te soporto más, cómo me molesta tu presencia en mí, hablándonos a nosotros mismos, cómo eres de tropiezo para los deseos que Dios produce en mi corazón. Esto es, hermano, cuando el creyente entiende que Dios quiere algo más elevado en su vida que lo que él mismo quiere encontrar. Cuando el creyente está desconectado de una comunión sincera con el Señor, no siente estas complicaciones, hermano, y estas dificultades. Un creyente carnal que se está alejando del Señor justifica todo lo que hace. No, pues lo hice por esto, y fue por aquello, y es que fue esto, y sucedió esto, y siempre habrá una excusa que justificar su pecado. Pero el creyente que está siendo sincero delante de Dios y entiende que ha faltado en alguna pauta de su vida, no se justifica. Al contrario, hermanos, se siente tan mal consigo mismo y se humilla y va a Dios diciendo: Señor, ayúdame, porque sí quiero hacer el bien, pero ¿cuánto me cuesta poder llegar a cumplir hacer el bien? Ahora que estábamos de viaje, recogimos en la librería los manuales que vienen para seguir el ministerio de Agua Dulce y también la próxima escuela bíblica. Y pues revisando un material y revisando otro material, a mí me llamó mucho la atención y me dio risa que había un libro que se llamaba Esta Boca Mía, con signos de admiración. Esta Boca Mía, así como una... Y solo en lo que leí, ¿verdad?, hablaba una autora que cuánto sabía que tenía que quedarse callada y siempre terminaba hablando. Y hermanos, quizá algunos de nosotros pudiéramos sentirnos identificados: esta boca mía, estos ojos míos, esta mente mía, esta iniciativa mía, ¿verdad?, estos sentimientos míos, ¿cómo me hacen fracasar tantas veces? Hermano, nuestro corazón debe descansar en que la obediencia, el éxito, el triunfo, también es concedido desde lo alto. Es el Señor quien produce el querer y también el hacer, por su buena voluntad. Cuando hemos visto, hermanos, nos hemos visto en batalla y nos hemos visto caer una y otra vez, quiere decir que necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda. Sí podemos decirle al Señor: Señor, libera más de tus tropas espirituales hacia mi vida. Dame más gracia. Dame más sumisión. Dame más entendimiento. Quita este coraje que me envuelve. Quita esta amargura que me consume. Quita esta imprudencia que me domina. Ayúdame, Señor, porque yo reconozco las áreas de mi vida que me hacen fracasar. Y hermano, cuando nosotros podemos obedecer en medio de las circunstancias, que es tan difícil obedecer, algunas personas podrán preguntarle: oye, pero tú ¿cómo le haces? ¿No le ha pasado esto? Oye, pero tú ¿cómo le haces? Yo en tu lugar ya hubiera hecho esto. ¿No es así? Oye, ¿por qué soportas eso? ¿Por qué dejas que te hablen así? ¿Por qué dejas que te traten así? Tu pareja, o tus hijos, o tu jefe en el trabajo. ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no le respondes? ¿Por qué no te impones? ¿Por qué no haces y deshaces? Es sencillo, hermanos. Porque es Dios quien produce el hacer el bien en nuestro corazón. Es Dios quien produce el querer hacer el bien en nuestro corazón. Y uno debe reconocer: yo quisiera hacer muchas cosas. Yo quisiera decir muchas cosas. Pero doy gracias a Dios que no me permite hacerlo. Uno debe ser sincero, hermanos, y no halagarse: ah, pues es que yo soy muy maduro, ¿verdad? Yo soy muy obediente, yo soy bien bueno. No es verdad. Si llegamos a obedecer, es por gracia. Es por gracia. Y a veces, hermanos, podemos hacer un análisis de la vida pasada y poder decir: ¿cómo superé esta prueba? ¿Cómo no caí en esta provocación? ¿Cómo pudimos avanzar frente a esta situación? Y llegamos a una conclusión, cuando somos honestos ante Dios, fue el Señor. Fue el Señor. Yo recuerdo un tiempo en mi vida personal que le pedí al Señor: dame paciencia, Señor, porque soy muy impaciente. Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Y una vez una persona, un amigo, me dice: No, pues gracias a Dios, quería vernos y compartirnos y animarnos y que comiéramos juntos y que esto y que el otro. Y yo hay algo que te quiero decir. Me gusta mucho tu paciencia. Y yo así, de verdad no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? No sabes lo que... Todavía no empezábamos a hablar. Y obviamente yo todavía no le descubría mis impaciencias, ¿verdad? Y le dije, no sé si dejarte engañado, ¿verdad? Con la impresión que tienes de mí. O decirte la verdad y que salgas bien desanimado de aquí, ¿verdad? A lo mejor hasta sales blasfemando, ¿verdad? Pero le dije una cosa muy cierta. Sí es verdad que en otra época hubiera actuado diferente frente a ciertas circunstancias. Pero me vas a creer una cosa, no sé cómo pasó. No fui yo. Sinceramente no fui yo. Fue el Señor quien tuvo el control en esos momentos. A la persona más impaciente le revistió de una gracia súper protectora porque yo hubiera hecho muchas cosas tiempo atrás. Y llegábamos, hermanos, a la conclusión cuando él compartía también áreas de su vida en donde las áreas más débiles en nosotros, Dios nos había dado un poco más de progreso y decíamos, fue el Señor. Fue el Señor el que nos ha permitido porque... por nuestros propios deseos, ya hubiéramos cometido más errores de los que hemos cometido. Y hermanos, la obediencia la genera el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué no dependemos más del Señor? Señor, ayúdame. Ayúdame a controlar mis instintos, mis impulsos, mis deseos, mis sentimientos, mis palabras, mis acciones. ¿Cuánto necesitamos del Señor? Hermanos, ¿cómo la obediencia a Dios logra hacer un impacto en el mundo? Porque es una obediencia genuina, no la determina la gente, no la determinan las garantías, porque la obediencia es generada, Dios es el que pone las ganas en nosotros, Dios es el que pone la capacidad en nosotros. Número tres, también por ser una obediencia gentil, la obediencia es gentil. Miren el versículo 14, lo leemos juntos y dice... Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué interesante, hermanos, cuando nos dice esto, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Estas palabras, tanto murmuración como contienda, son áreas en el ser humano que son muy constantes, pero son áreas en las personas que cuando hacen algo, no lo hacen bien. Y no me refiero a la técnica, no me refiero a la eficiencia, me refiero a con qué corazón se hicieron. Porque, hermano, el poder servir en un ministerio, el poder servir a la familia, el poder obedecer a los padres, el poder ser afectivo, el poder ser... obediente en algunas áreas de la vida, no basta con solo hacer cosas, basta en el sentir con el que las cosas se hacen. Hacer todo, pero dice algo Pablo muy importante, pero si hay murmuración y si hay contienda, ya lo echaste a perder. Incluso, hermanos, cuando hay murmuración y hay contienda, es peor que si no lo hubiéramos hecho. Es peor que si no lo hubiéramos hecho. Porque cuando hemos hecho algo y descargamos críticas y juicios con nuestra boca, estamos obstruyendo y destruyendo la obra de Dios. Estamos siendo destructivos, hermanos. Y está diciendo aquí el apóstol, mira, todo lo que hagas, no murmures y no contiendas. La obediencia, hermanos, es gentil. Es gentil porque evita palabras grotescas. La murmuración, hermano, y la contienda generalmente van acompañadas de palabras malsonantes, ¿verdad? No digo altisonantes como maledicencia, pero palabras malsonantes son esas críticas. Lo grotesco es cuando describimos una escena maligna y grabamos en la mente de alguien una imagen inadecuada. Cuando nosotros queremos explicar algo, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo lo explicamos y qué imagen dejamos en la mente de las personas. Y cuando una persona critica a otra, está dejando plasmada una imagen en la mente. Y generalmente, hermanos, es con toda la intención de dibujar, de hacer trazos en la mente de esa persona. Ah, ¿tú crees que fulanito es azul? No, déjame te lo dibujo de color negro, porque él es de color negro. Y una vez, hermano, que ha dibujado una escena grotesca en su mente, ha sembrado cizaña, ha sembrado discordia, ha sembrado gangrena, que se va a ir aumentando y aumentando hasta llegar a una descomposición y a una podredumbre. Por eso, hermano, cada cosa que hacemos debe de ir acompañada de gentileza. Cada obediencia debe ser caballerosa. Un caballero, de acuerdo al diccionario, es alguien que siempre es propio, es prudente, nunca habla de más y nunca habla mal. Hace que la otra persona se sienta bien y le provee los recursos para que esté bien. Bueno, esa es la clase de obediencia que nosotros debemos de practicar. Una obediencia en donde no dibujamos escenas grotescas. Una obediencia en donde no queremos poner en mal a otras personas. Una obediencia en donde no hay contiendas. No hay palabras grotescas y tampoco hay palabras gangrenosas que van a consumir y a echar a perder la obra que se hizo. Por eso, hermano, cada vez que hagamos algo, como dijo el Señor Jesucristo, como dijeron otros, cada vez que hagas algo, lo que único que tienes que decir es, no hicimos nada, sino lo que teníamos que hacer. Porque siervos, ¿qué? Siervos inútiles somos, ¿verdad? No hice nada de más. Hice lo que me tocaba, nada más. Ay, mire que qué bonito hizo esto, que qué bonito hizo. Era mi deber, nada más. No hice nada más. No hay nada de qué gloriarse, no hay nada de qué asombrarse. Era mi responsabilidad y punto. Y si no hubo gracias y si no hubo abrazos y apapachos, está bien, hice mi trabajo, nada más, ¿verdad? No es necesario eso. Y si al contrario hay una observación negativa, pero usted hizo lo correcto, también dele gracias a Dios. Señor, pues a pesar de todo, pues creo que hice lo correcto, ¿verdad? La gentileza, hermanos, la gentileza debe ser parte de la obediencia, sin murmuraciones y sin contiendas. Vamos al versículo 15, leemos juntos, nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este versículo 15, hermanos, es un versículo clave. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, les anima a los hermanos filipenses a obedecer aún en la ausencia de supervisión, les anima a obedecer aún que tienen la garantía ya de ser salvos, y esto no deben de confiarse por ello, les anima a obedecer sin murmuraciones y sin contiendas, y ahora les da la razón por qué les está animando a ser obedientes. Primero les explica, les da instrucción, tienes que obedecer sin murmurar, tienes que obedecer sin supervisión, tienes que obedecer porque Dios produce la obediencia. Y ahora en el versículo 15 dice, ¿para qué? Y esa palabra, ¿para qué? Es una conexión que da un resultado. La instrucción tiene una conclusión, tiene una aplicación. ¿Por qué me dices lo que me dices? Y Pablo dice, para que tú seas irreprensible. Y sea sencillo, para que seas un hijo de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, para que cuando tú compartas el Evangelio, no tengan que reprocharte algo. Para que tu testimonio tenga peso cuando vayas a hablar. ¿Entendemos ahora, hermanos, por qué es importante la obediencia? Para que cuando hablemos, nuestras palabras tengan suficiente peso. Y la ilustración queda aquí, para que seamos como luminares, resplandeciendo en el mundo. Como luminares resplandeciendo en el mundo. Lo que nos anima, hermano, es que cuando hay luz, hay claridad. Cuando hay luz, hay guianza. Cuando hay luz, hay definición. Cuando hay luz, hay verdad. Hay certeza. Y nosotros, cuando somos obedientes al Señor, por los motivos correctos, porque es una obediencia generada y genuina y gentil, entonces somos luminares en el mundo. Estamos predicando la verdad, estamos demostrando la verdad, estamos enseñando a Dios quién es. Y vamos al punto número 4. ¿Por qué la obediencia produce un impacto en el mundo? Por ser una obediencia genuina, por ser una obediencia generada, por ser una obediencia gentil y por ser una obediencia gloriosa. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos, una obediencia gloriosa demuestra una generación diferente. Lo que está diciendo Pablo es, mira, la generación en la que vivimos es una generación maligna, es una generación perversa, y esta generación está en tinieblas. Y para que esta generación le pueda resplandecer la luz, se necesitan focos. Se necesitan focos. No pueden saber el camino si no hay antorchas, si no hay lumbreras. Usted se ha dado cuenta que para llegar a un destino, un foco no es suficiente si el camino es largo. Necesitamos diferentes focos en ciertos puntos estratégicos para que nos llenen de luz hasta el camino. ¿No es así, hermanos? Como los castillos antiguos, que ponían antorchas en los costados, en las paredes, cierta distancia para que fuera iluminado el camino, para que fuera iluminado la senda. Esa es la ilustración que está diciendo el apóstol Pablo. Que como creyentes necesitamos ser antorchas que alumbran. Que como creyentes necesitamos ser focos encendidos, que están llevando a otros al camino, al sendero correcto. Si un foco se funde, si un foco no prende, el que va por una guía se puede desviar por falta de luz. Puede tropezar por falta de luz. Se puede fracturar por la falta de luz. Y hermano, cuando un creyente se ha desconectado de la corriente, de la electricidad, de la comunión con el Padre, y ha dejado de brillar, a veces creemos que ese es un asunto entre nosotros y Dios y ya. No, hermano. Un creyente que ha apagado su luz hace tropezar a otros. Entre usted por un cuarto sin luz y es muy probable que se tropiece. Cuando estamos en medio de una sociedad y no estamos alumbrando, provocamos tropiezos. Otros tropiezan por nuestra falta de luz. Otros se pierden por nuestra falta de luz. Otros nunca conocen el camino porque nunca hubo luz que les guiara y les enseñara. Y esta luz, hermanos, se produce por la palabra de vida. En el versículo 16 nos dice, asidos de la palabra de vida. Esta palabra asidos es llenos de la palabra de vida, penetrados de la palabra de vida, impregnados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, yo pueda saber que no trabajé en vano. Esa palabra tuvo resultado, esa palabra tuvo fruto, esa palabra tuvo abundancia. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La obediencia es gloriosa, hermanos, porque demuestra una diferencia a la generación perversa. Pero también, hermanos, demuestra que existe una gratificación diferente. Existe una gratificación diferente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Un hombre que había dejado su comodidad, su prestigio, sus honores, sus credenciales, tanto como judío, tanto como ciudadano romano, como persona culta, había dejado todo por servir al Señor. Y qué interesante, hermanos, que en el versículo 17 dice, no importa hasta dónde yo tenga que trabajar, aún sea yo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo aún me gozo y me regocijo con todos vosotros. La palabra libación, hermanos, se refiere a la costumbre antigua de derramar vino al frente o encima de un sacrificio de un animal para que se evaporara. Y ese vapor simbolizaba la elevación de la ofrenda a la deidad a la que se rendía sacrificio. Pablo veía su vida como una ofrenda libada, una ofrenda en libación, como si hubiera sido derramado en sacrificio abnegado para servir con entrega total a los filipenses. Lo que Pablo está diciendo es, no importa hasta qué punto tenga que sacrificar mi vida, si al fin de cuentas mi vida es como una libación que sirvió como ofrenda y todo lo que yo hice pudo haber subido con éxito hasta la misma presencia de Dios. Y está hablando de los filipenses. Lo que está diciendo Pablo es, no importa que mi vida tenga que terminar como tenga que terminar, siempre y cuando ustedes, filipenses, hayan sido obedientes y hayan dado fruto del ministerio sacrificial del apóstol, del apostolado. Y hermanos, hay otros que nos han antecedido, que han dado su vida por el Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Hay otros que nos han antecedido que han dado su vida por el Señor Jesucristo. Yo le hago dos preguntas. ¿Hemos honrado esos sacrificios? Personas que han dejado su país, sus familias, sus comodidades, sus logros, sus puestos en el trabajo, para darse todo al servicio del Señor. La pregunta aquí es, cuando lleguen a la presencia de Dios, ¿se sentirán honrados? ¿Habremos dado el fruto de todo su esfuerzo, de toda su labor? Porque hermanos, a veces caer en sentimentalismo y derramar unas cuantas gotas no es suficiente. ¿Qué estamos demostrando con nuestras vidas en gratitud a lo que otros han hecho en favor nuestro? Y más allá de ello, hermanos, que estamos demostrándole al Señor que es el ejemplo de libación, que es el ejemplo de ofrenda y de sacrificio perfecto, que derramó su vida en la cruz para darnos la salvación y la vida nueva. ¿Estamos dando fruto, hermanos, de ese sacrificio? Tenemos ahora, hermanos, una gratificación distinta. Cuando el creyente, hermano, obedece, ¿sabe cuál es su máximo premio? ¿Sabe cuál es su máxima aspiración? Ver vidas transformadas. No se queja. Ay, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que volver? ¿Por qué tengo...? No se queja. Señor, si tú quieres desvelarme, Señor, si tú quieres humillarme, Señor, si tú quieres enfermarme, Señor, si tú quieres lo que quieras, Señor, pero que haya valido la pena. Que haya valido la pena. Que personas se hayan transformado. Ese es el deseo que tiene un creyente genuino. No que haya aplausos, ¿verdad? Por la obediencia genuina, ¿verdad? Que se vio ahí. Por las muchas cosas que se hicieron. No, hermano. La obediencia no es cuestión de hombres. La obediencia persigue un propósito más alto que el aplauso del ser humano. La obediencia persigue el agrado del Padre. La obediencia persigue el aplauso del Padre. Decía un hombre, dando esta ilustración, de un hombre que estaba ejecutando un instrumento musical en un auditorio muy grande, y las personas se levantaron y le aplaudieron y le aclamaron. Y él estaba triste, estaba muy triste. Y le dice, pero cambia tu cara, mira, toda la gente te vino a ver, todas las personas te han homenajeado esta noche. Pero mi maestro allá, él no se paró, está cruzado de brazos, está con una cara molesta, porque sé que no hice lo que él quería que yo hiciera. Hice algunos atajos, hice algunas trampitas que la gente ignoró, pero él sabe bien lo que hice. Y entonces todos los aplausos son huecos si el maestro no fue agradado de mi trabajo. Hermanos, la obediencia es un estilo de vida fundamental en el creyente que camina con Dios de manera constante y de manera creciente. pues la obediencia es el camino trazado para llegar a la victoria. Es la que antecede el gozo, es la que será galardonada y es la prueba tangible de que Dios está obrando en nuestros corazones, pues es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Le invito a cerrar sus ojos, inclinemos nuestros rostros para orar.